Ladrillo a ladrillo, levanto un castillo que sube tan alto que llega hasta el sol. Y el sol cuando llueve se mete aquí dentro, no quiere mojarse con el chaparrón. Ladrillo a ladrillo, levanto un castillo que sube.